Hermano, Dios ha nacido. Hermano, Dios ha nacido en un pesebre, aleluya. Hermano, canta conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hermano, Dios ha nacido en un pesebre, aleluya. Hermano, canta conmigo, gloria a Dios en las alturas. De los cielos han venido mil alas hasta su cuna. Hoy mueren todos los odios y renace la ternura. Hermano, Dios ha nacido en un pesebre, aleluya. Hermano, canta conmigo, gloria a Dios en las alturas.